Los equipos móviles en el aula, sí, no. Yo es que lo tengo muy claro. Y yo lo hablé el otro día con el tutor de mi hijo. Le dije yo, no tenéis escapatoria. O sea, es que no pongáis puertas al campo. Los chavales tienen el móvil. A lo mejor hay que ponerse, en vez de enfrente al móvil, hay que ponerse al lado. No más, es que el móvil está presente y va a estar presente. O sea, no me parece que ese no hay, para mí no hay debate. Sí, yo opino lo mismo. Yo soy partidario del móvil, sí, en el centro educativo, con unas normas de utilización, con un plan, es decir, no a lo loco, es decir, hoy. Nos van a caer palos por todos lados. ¿Sabes qué pasa? Es que. Es que al final, no, móviles no, mientras estén en el aula, cuando salgan fuera de la calle, ahí sí. Pero entonces, ¿tú qué educación estás dando? ¿La educación real o una educación? Porque ahora ya empieza a ser. Esa educación para mí ya empieza a ser virtual. La educación que se está dando para mí es virtual, es que no es muy real, es que no se parece nada a la vida de ellos. Sí, no se pueden separar. Quiero decir, el momento Claro. social que nos ha tocado vivir ha incorporado los móviles a la mayoría de los ámbitos de nuestra vida. Unos los usan pues, de una manera, otros los usan de otro, pero los móviles están presentes. Y yo creo que es miedo a lo desconocido. No soy capaz Claro. de encontrarle otra explicación, o por lo menos que a mí me autoconvenza, ¿no? De la situación. Y yo creo que es desconocimiento de la herramienta, desconocimiento de las posibilidades. ¿Por qué? Porque habitualmente en los medios de comunicación tradicionales, cuando se habla del móvil, se habla de cosas malas del móvil. ¿Vale? Claro. Entonces, eso es con lo Por eso este que tipo de socialmente eventos, más nos quedamos, ¿no? Lo que claro, más se queda eso queda anclado ahí en nuestra grabado. Este memoria. tipo de eventos que Unarte ha dicho, este de Educatix, ahí tengo que. La verdad es que venía muy cabreado, porque la afluencia de público me parece que dejó que desear. Pero bueno, independientemente de que el tirón sea mayor o sea menor, sí había una participación de profesora, había bastante profesorado en medio del público. Y eso me ilusionó. Dije yo, porque hay ese punto que dices tú. La falta de información, el desconocimiento, el miedo a lo desconocido. Que vean experiencias, que vean gente que sí que lo hace, que vean que se puede, me parece fundamental. O sea, y eso es al final lo que más me tranquilizó. Venía cabreado, ¿eh?